lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta noche, Señor amado. Te pedimos, Dios amado, que tú te glorifiques en esta noche, Señor, y ilumina nuestra mente, nuestro corazón para oír tu palabra, Señor, que juntos podamos aprender, Dios mío, con mis hermanos, Señor. De antemano te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor amado. Y te damos gracias por tu sabiduría, Padre Santo, por tu entendimiento, Dios mío, porque tú conoces y tú sabes todas las cosas, Dios amado. Ahora te pedimos, Dios mío, en esta noche, Señor amado, que tú nos des de esa sabiduría, Señor, que podamos entender, Dios mío, tu palabra, Señor, que podamos discernir tus juicios y tus tiempos, Dios amado. Padre Santo, en esta noche te damos a ti todas las glorias, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes, Señor amado, y los que vienen en camino, seas tú glorificándote en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que nuestra mente y nuestro corazón estén listos, preparados, Señor, para escuchar tu palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. Se puede sentar. Amén. Seguimos con la secuencia de nuestro libro, amén, de nuestro expositor. Y hoy vamos a ver la búsqueda de la sabiduría, lección 21. ¿Cuántos leyeron el libro? Amén. Unos dos o tres, amén, ¿verdad? Y de los que leyeron, ¿cuántos se dieron cuenta que el expositor tiene un error? Le voy a dar un regalo al que se haya dado cuenta. Entonces no lo leyó, ¿verdad? Aleluya. El libro del expositor, por eso yo siempre recomiendo, lean el libro en su casa, mire, una vez en 8 días, no es mucho pedir. El expositor tiene un error, chiquito, pero tiene un error. Y si usted lo había visto, yo le iba a dar un regalo, pero no lo vio. Para la próxima, estúdielo. Amén. La lección número 21 tiene dos puntos número uno. Si usted tiene buena vista, buen ojo, y lo leyó en su casa, de seguro notó que tiene dos puntos número uno. Y no necesitamos dos puntos número uno, necesitamos un punto uno y un punto dos. Amén. Pero bendito sea el nombre del Señor. Y hoy el tema es la búsqueda de la sabiduría. Amén. Como hemos venido hablando, la sabiduría de Adán, la sabiduría de Salomón, nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría. Él no es un sabio, él no fue un sabio, él es la sabiduría. Amén. Todo lo que poseyeron estos grandes hombres como Salomón, como Adán, ¿por qué no atribuirle una gran sabiduría a Moisés? Escribió los 5 libros del Pentateuco y mire qué revelación impresionante y extraordinaria tuvo Moisés para escribir el Génesis, el principio de toda la creación. Imagínese si ese hombre no tenía comunión con el Señor para que el Espíritu Santo le revelara tan gran cosa. Después de muchos años, Moisés escribe el libro de Génesis con una revelación extraordinaria, una revelación completamente total, al 100% guiada por el Espíritu Santo. El origen del ser humano, el origen de la naturaleza, el origen de los animales, el origen de nuestro universo, de los planetas, de todo lo que nosotros vemos. Génesis capítulo 1 en adelante, en la creación, narra, inspirado por un hombre llamado Moisés. Amén. Grandes hombres también, como lo fue Daniel, que escribe prácticamente el principio del Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Amén. Pero hoy vamos a ver lección número 21, dice la búsqueda de la sabiduría. ¿Cuántos anhelan y les gusta la sabiduría en este lugar? Amén. Nos gusta, ¿verdad? Hay algunos puntos claves para nosotros ser sabios. Número uno, hay que anhelarlo en el corazón. Y no se crea que solamente para entender los versículos de la palabra del Señor, no, sino para vivir una vida que a Dios le agrada, una vida que al Señor le agrada, amén. Para eso nosotros necesitamos ser sabios, amén. Y el otro punto es pedírsela al Señor. Dice que el que tenga falta de sabiduría, que le pida al Señor, el cual da abundantemente y sin reproche, amén. Él está presto, mire hermanos, para darnos esa sabiduría que anhelamos. Yo siempre decía a aquellos viejitos que tienen su cabello blanco, que tienen muchas canas, es porque son bien sabios. Solamente Dios lo sabe, amén. Pero bendito sea el nombre del Señor. Lección número 21. Afirmación fundamental, mire lo que dice. Quien busque la sabiduría culmina o termina encontrando ¿a quién? A Dios. Imagínese si es importante buscar o anhelar sabiduría. Dice, quien busque la sabiduría culmina encontrando a Dios. Estos grandes hombres de Dios, como lo es Salomón, encontraron a Dios, pero se dieron de cuenta que incluso el rey Salomón dijo que la sabiduría era también vanidad, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés. Pero nosotros debemos buscar sabiduría porque nosotros le servimos a un Dios sabio. Dios es infinitamente sabio y Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce antes de que nosotros trajéramos una palabra en nuestra boca. Dice que Él ya sabe lo que vamos a pedir. Antes de que nosotros movamos nuestro labio, nosotros estamos todavía pensando que íbamos a ir, y Dios ya hace mucho tiempo que Él ya lo sabía. A Dios no se le escapa a nadie ni nada. Y esto es lo interesante de ese Dios que nosotros tenemos. Es interesantísimo conocer a un Dios lleno de sabiduría, y también Él quiere un pueblo sabio, una iglesia sabia que entienda los tiempos y las sazones en las cuales nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos de aquí conocen los tiempos que estamos viviendo? Mire lo que dice el versículo 5 del libro de Eclesiastés. Capítulo 8, versículo 5 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Cuántos saben o conocen el tiempo que estamos viviendo? Alguien que me diga qué tiempos estamos viviendo bíblicamente. Apostasía, nuestro hermano Marvin. ¿Estamos en los tiempos de apostasía, sí o no? Sí. La apostasía está en su máximo, en su clímax, en todo lo que da ahora mismo, en este tiempo, y nosotros lo estamos viendo. Y la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo no vendrá, sino que antes vendrá que la apostasía. Y sabe que la apostasía, todo lo que se revela en contra de Dios. La apostasía, nosotros tenemos que saber que no es para el mundo. No es para el mundo. La apostasía es para la iglesia, es para nosotros. Nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos la apostasía, y de esto se ha hablado tanto. Hemos visto apóstoles, antes un grupo cantaba adoración lleno del Espíritu Santo, ahora termina cantando merengue o bachata o reggaetón, y nosotros vemos que donde antes se movía el Espíritu Santo, ahora ya no se mueve nada. O que cuando antes cantaban música de adoración, adoraban al Señor, ahora vienen e imitan a un grupo mundano y solamente le cambian una frase, y toda la letra de la música mundana ahora dicen que es cristiana. Dice que el corazón del sabio discierne los tiempos y los juicios de Dios. Nosotros conocemos los tiempos, sabemos qué tiempo estamos viviendo, y la iglesia debe conocer que está viviendo en un tiempo peligroso. Nosotros debemos conocer que es un tiempo peligroso, por eso es necesario buscar sabiduría. Muchos dicen o piensan o creen que en los tiempos que estamos viviendo hoy están peores que en los tiempos de Noé. En mi punto de vista personal, en mi propio punto, todavía no estamos como en los tiempos de Noé, ni hemos superado los tiempos de Noé. Porque la Biblia dice que cuando seamos como en los tiempos de Noé, entonces vendrá el Hijo de Dios. Entonces no hemos sobrepasado los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé era una generación completamente corrompida. ¿Y por qué estudiamos la sabiduría de Dios? Porque Dios todo lo conoce. Uno se pregunta, ¿por qué un Dios de amor, un Dios que nos ama, terminó con niños recién nacidos en aquella generación en el diluvio? ¿Por qué Él trajo ese juicio si allí había niños inocentes? Pero la palabra del Señor es bien clara y Él dice que conoce la maldad del hombre, no solo primera, ni segunda, ni tercera, sino cuarta generación. Usted sabía, y estudiando un poco sobre la generación de los tiempos de Noé, los niñitos recién nacidos, ellos ya traían en su ADN ahí metido un espíritu de rebeldía. Dios conoce todo lo que va a hacer. Dios no es un Dios malo, no se crea que mató a todos los niñitos. Los niñitos de ese tiempo venían ya con esa naturaleza de sus padres. Era una generación corrompida. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Dios es un Dios infinito en sabiduría. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No hemos entrado a la lección. Si nadie tiene alguna pregunta o algún comentario, quiero que leamos la introducción a la lección. Me gustó mucho, pastor. Dios le bendiga. Amén. Se dice o se entiende que, ok, no estamos viviendo los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé no hemos llegado como tal. Amén. Se considera, y la persona estudiosa de la palabra, los tiempos que estamos viviendo se puede decir que son más difíciles que en la antigüedad. ¿Por qué? Hoy día se ha perdido algo que es el respeto ante la presencia de Dios. Amén. Por ende, al perderse el respeto a la presencia de Dios, por eso es que usted ve muchas personas que antes eran de una forma y hoy día son de otra. Antes Amén. Lo que para ellos era malo, ahora dicen que es bueno. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ha entrado el libertinaje y eso es lo que es preocupante. Los que aman la venida del Señor, tenemos que orar y decirle y pedirle al Señor que ven pronto, Señor Jesús, porque si no, los mismos que estamos viviendo fielmente al Señor, la Biblia lo dice, no que yo lo diga, que dice que no vaya a ser que alguno se desvíe de su camino. ¿Por qué? Porque este caminar, si nosotros no lo cuidamos como tiene que ser, hermano, y esto aplica a todo, conducta, vestimenta, palabrería, lo que miro, lo que dejo de mirar, lo que implica entrar al reino de los cielos es algo más serio de lo que nosotros pensamos y lo que estamos viviendo. Hoy día no se vive evangelio en muchos lugares. Hoy día lo que se vive es apariencia de que yo soy cristiano, de que yo voy a la iglesia. Pero realmente muchas personas faltan o no llegan a lo que es la integridad. Porque en la iglesia todo el mundo es santo. En la iglesia todo el mundo dice gloria a Dios y aleluya. ¿Cuántos se van con él? ¡Amén! Hasta los pies levantan. Pero realmente, si Cristo viniera en ese momento, ¿cuántos realmente se fueran? Esa pregunta queda en el aire. Porque nosotros somos los que sabemos qué hacemos cuando el hermano no nos está viendo. Pero no nos interesa lo que uno más interesante, que es Dios, que atalaya toda la tierra. A ese le hemos perdido el respeto y la sencillez y la nobleza ante su presencia. Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien quiere añadirle algo? veo que tiene ganas de hablar, pero no se atreve. Atrévase, vamos a aprender juntos, amén. Hay algo interesantísimo, amén, de lo que decía nuestro pastor, y es que la lección habla de eso. No sé si lleguemos a donde dice, pero en la lección el rey Salomón dice que él había visto con sus propios ojos que habían 1,000 personas, aunque él se refiere ahí a las mujeres para que no haya contienda, pero él dice que habían 1,000 personas, y de las 1,000 personas solo había uno que agradaba al Señor. O sea, cuando tú estudias eso, como que, o sea, hay muchas preguntas por ahí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Un predicador, un pastor del Salvador, tiene alrededor de 3,000 miembros en su iglesia. Y sin temor alguno, le dijo a su iglesia: ¿qué mar de gente tengo en mi iglesia? Pero también qué mar de pecadores ha de tener, dijo, a su propia iglesia. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Que tenía mucho en número, pero que también había mucho en pecado. Y el rey Salomón dice que de 1,000 que había visto, esto está en la lección, si lo alcanzamos a leer, vamos a leerlo. Dice que de 1,000 que él había observado, solo había un íntegro, un justo, que quería agradar al Señor de verdad. Y esto a mí me lo dijo también un pastor. Y no nos sintamos ofendidos. Él me dijo: si en la iglesia hay 70 miembros, quizás se salven 15. Y esto duele. Esto lastima, o sea, esto te agarra donde nadie te debería de agarrar. Y uno llega a pensar: entonces yo qué pasa. Dice: si acaso, y si hay 70 y no hay 15, y si solo hay 5, y los demás que hablamos en lengua, que profetizábamos, pero que hay un Dios que antes de que vea todos los dones explosivos que hay en la iglesia, ve lo que hay dentro del corazón del ser humano. La iglesia de Corintios tenía todos los dones que usted se imagina, capítulo 14. Don de lengua, don de profecía, don de sanidad, don de discernimiento de espíritus, don, mire, don de lo que usted quiera. Y Pablo le dice: a ustedes ni un don les falta. Pero sigue narrando Pablo, sigue hablando y le dice: pero también son bien carnales, les dice. ¿Y sabe lo que estaba aconteciendo en el libro de Corintios? ¿Se lo digo o no se lo digo? Se lo lee en su casa. Se lo digo. Si la mamá moría, quedaba el padre. Si se casaba el padre otra vez, el hijo se acostaba con su madrastra. Lea el libro de Corintios, léalo a detallado. Y es impresionante cómo una iglesia tan llena del poder del Espíritu Santo, porque si no estuviera llena del Espíritu Santo, entonces no hubiera mover del Espíritu Santo. Es impresionante y extraordinario. Por eso la iglesia tiene que tener el conocimiento y la sabiduría completamente, en que no son sus dones los que lo van a salvar. Los dones no salvan. Los dones del Espíritu Santo es un regalo que el Señor nos da para que nosotros los utilicemos, para que los llevemos a cabo. Pero no quiere decir que porque yo hablo en lengua, o quizá profetizo, o quizá yo tengo discernimiento de espíritu, yo con eso puedo hacer lo que yo quiera, como ya tengo el don voy a ser salvo. No es así. Es un regalo del Señor. Nuestra salvación es muy aparte. Es una vida de entrega, una vida de búsqueda al Señor, una vida de nosotros acercarnos a Él. Amén. Los veo como pensativos, o soy yo. Aleluya. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Nadie tiene comentario o alguna pregunta? Sabiduría del Señor. Búsqueda de la sabiduría. ¿Cuántos de aquí somos sabios? Amén. Tratamos. Amén, hermano. Amén. Eso es en todos los lugares. Se supone, ¿verdad? Que sea en todos los lugares, no solamente en la iglesia. Se supone que cuando es en todos los lugares es aquí y allá afuera. Sea nuestro trabajo, dentro de la iglesia, incluso cuando vayamos a comer. Si todos los que están ahí en el trabajo no son cristianos y a mí me da pena orar, usted está traicionando al Señor. Yo estoy traicionando al Señor. Si me da pena orar cuando ellos están ahí, me van a ver, mejor oro con mi mente. No, Señor, si usted ora en su casa, inclina su cabeza y ora para bendecir los alimentos, en su trabajo también incline su cabeza y ore al Señor. Porque si nos da pena, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, le estamos fallando al Señor. Un predicador se subió a un avión y cuando se subió al avión iba un budista al lado de él. Pasaron, ve que pasan en el avión con un carrito y le dan de comer algo o una bebida. Cuando le dan la bebida, él recibe la bebida y se inclina y ora. Y el budista le dijo: estoy 100% seguro de que no te paras en medio del avión, levantas tu mano y bendices a tu Dios. Y él le dijo: no lo voy a hacer para gloria mía, sino para gloria de aquel que me salvó. Se paró en medio del avión y le dijo: Padre, en el nombre de Jesús, bendice mis alimentos. Y escuchó toda la gente del avión, se convirtieron tres y el budista empezó a llorar. ¿Usted cree que le recitó teología bíblica? No hubo teología bíblica, hubo integridad. Hubo una persona que amaba al Señor con todo su corazón. Aunque usted no lo crea, nos ven raros cuando oramos por nuestra comida. No sé ni por qué entré ahí, no sé ni a qué hora me metí ahí, pero nos ven raro. Y si no lo hacemos, y solo lo hacemos cuando estamos en la casa, aunque usted no lo crea, le estamos fallando al Señor. Amén. Y esto aplica también para mí. ¿Nadie tiene alguna pregunta o algún comentario hoy? Amén. Amén. Y la palabra de Dios tiene poder, por eso dijo esa palabra como un poquito que él, ¿verdad?, lo que expresó, ¿verdad?, lo que eso pues, le llevó a todos. Entonces, es un testimonio, ¿verdad?, que es muy bonito porque no a todas las personas hacen eso. Amén. Como tú dices, muchas veces nosotros nos da pena. Pero Amén. La afirmación fundamental del libro dice, quien busque la sabiduría culmina encontrando a Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, si quiere lo lee en su casa o lo estudia después. Es cuando el rey Salomón, de la persona que hemos estado hablando estas últimas clases, pide sabiduría al Señor para guiar un pueblo. Todos necesitamos sabiduría. Sabiduría cómo guiar nuestra casa, sabiduría cómo guiar la iglesia, sabiduría cómo guiar nuestras finanzas y todo lo que nosotros empezamos a manejar, necesitamos sabiduría. Y mucho mejor cuando es la sabiduría del Señor, cuando somos guiados por esa sabiduría de Dios, nosotros, dice la cita que acabábamos de leer, que el que tiene el corazón sabio no conoce de mal. Amén. Versículo 5. El corazón del sabio discierne los tiempos y el juicio, pero arriba dice, el que guarda los mandamientos no experimentará mal. Amén. Nosotros somos llamados a ser bendecidos para bendición, amén, del mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. También Job capítulo 12, versículo 13, habla de la sabiduría del Señor, que Dios es un Dios lleno de sabiduría. Anote estos versículos, se los doy rápido porque no nos alcanza el tiempo. Isaías 40, 28 también habla de la sabiduría extraordinaria que tiene Dios. Nosotros necesitamos de esa sabiduría. Para conocer un Dios sabio hay que ser sabio. Para servirle a un Dios santo hay que ser santo. Para servirle a un Dios puro hay que ser puro. Es lo que el Señor nos demanda. Y no podemos decir y tapar el sol con un dedo. Si el Señor es sabio, nos va a demandar sabiduría. Si el Señor es puro, nos va a demandar pureza. Si el Señor es santo, nos va a demandar santidad. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, entramos a la introducción. Yo leí la introducción y me gustó mucho. Y me dio un poco de risa, pero tiene sentido lo que dice la introducción. Si usted leyó la introducción, lo que tiene, hemos hablado y hemos comentado de esto con nuestro pastor Joel cuando él daba la clase, lo comentamos, creo que por ahí salió, amén. Pero alguien que quiera leer la introducción de la lección, su hermano Gonzalito. Dios los bendiga. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, un maestro de escuela dominical relató a sus niños la historia del rico y Lázaro. Explicó que el hombre rico tenía ropas muy caras, vivía en medio de lujos, tenía todas las comidas que quería para comer, pero que no tenía compasión por el mendigo que se moría de ganas de poder comer unas pocas migajas de las mesas del hombre rico. El hombre insensible murió y terminó en las llamas del Hades. El creyente, enfermo y pobre, también murió y fue a la gloria después de finalizar la historia del maestro. En cuanto ahora, ¿cuál de los dos prefería, que el rico o el rico? El rico, Lázaro, un pequeño niño levantó la mano y dijo, quiero ser el hombre rico. Él está vivo. Lázaro, en la otra, la Biblia deja claro que la que vive para estar vivo nada más tendrá toda la eternidad para lamentación. Bueno, le explica la historia de Lázaro y el mendigo, pero sabemos que este hombre, tenía, el rico tenía muchos lujos, hacía sus fiestas y hacía todos banquetes y tenía lo mejor. Y el mendigo quería comer algo de que cayera de la mesa. Dice que hasta los mismos perros le lambían las llagas que tenía él. Pero cuando ellos mueren, Es que el rico va al Edén, al infierno. Y el Lázaro, el mendigo lo levanta, padre Abraham, se lo lleva, ¿verdad? Pero ya vemos la historia. Pero que algo comentar sobre lo que estábamos hablando hace rato de cuántos podríamos ser salvos. Tenía un amigo, ya no trabaja ahorita, pero trabaja conmigo y él estaba aquí en Norte Agosto, en una iglesia bautista. En esa iglesia hay más de 500 personas y hay otro que todavía trabaja con mi patrón aquí en Johnston, pero el otro yo le hablaba de la salvación, que era la salvación para él, y no me podía dar ninguna respuesta. Yo le explicaba y decía, no, dice, yo me bauticé, ya soy salvo. Le dije, no, tienes que luchar por tu salvación. Pero este hombre, otro que está aquí trabajando en Johnston, yo he platicado con él, está metido más con Dios en esa misma iglesia. Y yo una vez le hice una pregunta, le digo, ¿realmente ahí cómo está? ¿Cuántos cree usted que sean salvos de esos 500? Entonces me miró y se puso a pensar. Dice, mira, la verdad que ahorita sí me hiciste una pregunta muy, muy buena. Dice, mira, yo he visto que aquí en esta iglesia de nosotros se vienen muchos por compromiso. Otros vienen más porque para pasar el tiempo. Pero dice, verdaderamente aquellos que vienen a adorar al Señor o a buscar del Señor, dice, son muy pocos. Dice, te voy a decir una verdad, dice, si de estas 500 personas, si 80 personas se salvan, son muchos, dice. Amen. Y bajó la cabeza. Dije, gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo. Amén. Dice que de los 80, que de los 500 habían 80, que si preguntáramos eso en la iglesia, amén, ¿cuántos somos? Alrededor de 80, ¿cuántos van a ser salvos? Solo el pastor y la pastora van a decir aleluya. Pero estamos ahí, amén, estamos en la barca, ¿sí o no? Hay que seguir remando. Aleluya. No sé si esto se oye o yo me volví sordo, creo que. ¿Sí? Y nosotros vemos las cosas. ¿Por qué tenía sentido lo que decía nuestro hermano Gonzalo? Porque dice que un maestro de la escuela dominical relató la historia de Rico y Lázaro, que todos conocemos la historia, amén. Que donde Lázaro mendigaba y el rico hacía banquete, dice la Biblia que todos los días. Y había dos vidas completamente diferentes, una vida de miseria y una vida de prosperidad, una vida de gozo, por así decirlo. Pero cuando estos mueren, dice que uno va al seno de Abraham y otro va al Hades. Pero el maestro dice que pregunta a los niños, ¿quién le gustaría ser, el rico o Lázaro? Y qué respuesta tan más inteligente del niño, ¿verdad? O sea, tú te das cuenta y si esa historia es verdad, o sea, fue verídica, qué respuesta más inteligente del niño. Porque dice, yo quiero ser el rico en esta vida, pero Lázaro en la otra. ¿Quién no quisiera eso? Dígame y seamos sinceros, ¿quién no le gustaría eso? Por eso nuestro hermano Gonzalito decía lo mismo y hablaba de eso. Mire, la iglesia bautista son salvos, siempre salvos. Dice que ya se bautizaron y ya son salvos. Predican salvo, siempre salvo. Por eso usted ve a los de la iglesia bautista, y no es por hablar mal de ellos, pero hay que decirlo, hay que hablarlo. No estamos acabando con su doctrina ni nada de eso, pero sí hay que defender una sana doctrina en la Biblia. Hay que decirlo. Ellos creen que son salvos, siempre salvos. Después de aceptar a Jesús y bautizarse, pueden hacer lo que se les dé la gana. Por eso tú ves que los muchachos de la iglesia bautista andan con aretes, con el pelo pintado, llenos de tatuaje, saliendo del culto allá afuera, ellos mismos prenden un cigarrillo y se ponen a fumar, o afuera llevan en su carro latas de cerveza o cerveza y empiezan a tomar, y para ellos está bien. Yo conozco muchos amigos americanos que son bautistas, que van a la iglesia bautista, y ellos son así. Ellos dicen que ya tienen el cielo ganado, que ellos ya, mire, ya tienen ahí la firma puesta, que ellos van a ser salvos. Ahora, la gran pregunta es si su doctrina es la correcta. Y si no la es, están arriesgando. Si su doctrina es la correcta, entonces, mire, ellos lo van a disfrutar como no tienen idea. Pero si no es la correcta, sabemos cuál va a ser su final, ¿verdad? Más sin embargo, nosotros los que predicamos sana doctrina, los que enseñamos sana doctrina, nosotros le decimos al pueblo que se cuide, que se guarde, que nosotros debemos guardarnos para el Señor. Entonces nosotros debemos entender que el Señor busca una vida recta, una vida que le agrade. Amén. Y nosotros debemos vivir con esa sabiduría, que el Señor como nos quiere, como Él quiere que nosotros lleguemos a ese conocimiento. La palabra del Señor habla de una sabiduría terrenal, animal, dice, y diabólica, el libro de Santiago. Pero hay una sabiduría del Señor, una sabiduría que es del Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Anótelo, porque Génesis tiene algo impresionante. Yo, mire, desde hace años vengo leyendo Génesis y no salgo todavía. Génesis tiene un montón de cositas ahí escondidas que es impresionante. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Después lo lee en su casa con más detallado. Quédese ahí, analícelo, busque información. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios nos ha dicho? No comas de todo árbol del huerto. Primera mentira de Satanás. Dice con signo de interrogación: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Verdad que eso no dijo el Señor? Él dijo: de todo árbol podáis comer, de todo lo que ves puedes comer. Pero Él dijo, les dijo que no pueden comer de todo árbol. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí la mujer estaba actuando ¿con qué? Con sabiduría. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mire cómo Satanás es bien astuto. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio, miren lo que pasó con la mujer. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la ¿qué? La sabiduría. ¿Por qué Santiago dijo que había una sabiduría terrenal, animal y diabólica? Porque era esta sabiduría. Dice que era codiciable el árbol para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Dice que el árbol era codiciable. Escuche bien, el árbol que estaba para alcanzar la sabiduría no era codiciable. Satanás convenció tanto y tanto a la mujer que hizo que la mujer vea algo que no era real. Dice que vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría, que era agradable a sus ojos. El árbol no era agradable. Cuando Dios lo plantó no era agradable, pero la astucia de la serpiente la hizo agradable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. No era agradable, sino que Satanás era tan y tan astuto que logró convencer a la mujer de una manera que usted no tiene idea. Escuche bien, es que a veces nosotros pensamos que en el huerto del Edén solamente se vivió un día. ¿Usted me entiende? Es que a veces pensamos que solamente se vivió un día. En el huerto de Edén no solamente se vivió un día. A veces leemos la historia y decimos, oh, pues la serpiente convenció a Eva que comiera del huerto. Y parece que la historia, como la leemos rápido, parece que fue rápido. Pero no sabemos cuántos años ellos vivieron ahí. No sabemos desde cuándo Satanás había tratado de convencer a la mujer. La mujer no fue convencida de un día para otro. Satanás era tan astuto y tan sutil en tirarle mentira a Eva que no sabemos si pasaron cientos de años insistiendo en lo mismo. Mira Eva, mira el árbol, no, nuestro Dios nos dijo que no. Mira Eva, mira cómo el árbol es codiciable y van a encontrar sabiduría. Dios sabe que el día que coman ustedes van a ser como Él les dijo. No solamente un día tuvieron en el huerto, Satanás tuvo que usar lo máximo que él tenía para convencer a Eva. ¿Y lo convenció, sí o no? Yo creo que nos asustó el trueno, el tornado este. Pastor. Voy a tocar algo aquí que es amén. Una bomba de tiempo. Esa enseñanza que estás trayendo según Eva amén. Y Adán, el tiempo que estuvieron en el huerto, el tiempo que estuvo la ella para ser convencida. Amén. Nosotros lo podemos comparar que nadie puede decir que cayó de la noche a la mañana en pecado. Amén. Porque nadie, hermano, nadie cae de la noche a la mañana en un pecado, en el pecado amén. Que sea. En el pecado que sea, nadie cae de la noche a la mañana. Porque uh-huh. si la persona cae en el pecado de la noche a la mañana, pues nunca fue libre uh-huh. y nunca aceptó a Cristo, nunca se convirtió. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la persona cae en dicho pecado, sea el que sea, es que ya viene la tentación primero. Amén. Y se existe lo que es el zarandeo y la uh-huh. tentación, y está la maquinación de Satanás. Mira qué bien se ve a los hombres, mira qué bien se ve esa mujer, mira que esto, mira lo otro. Y comienza a poner cosas que ni existen, como hizo con Eva. Amén. Pero vino un zarandeo primero. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? Meses, años, días. Pero entonces uh-huh. cuando ella cae en la real tentación, es que ella come del fruto. Entonces es lo mismo con la persona, lo comparamos con un árbol que tiene su tronco bien grueso y viene un hachador y comienza a darle picotazos al árbol, amén. Al árbol. No lo va a poder tumbar rápido, uh-huh. pero viene todos los días un poco, ta, ta, ta, y sigue ahí. Así mismo es Satanás. Poco a poco sigue insistiendo, y cuando uno viene a ver, ¡pra! ¡Ay, cayó en pecado! No cayó en pecado, ya venía ya maquinando con todo esto desde mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que no había salido a la luz, y así amén. Mismo sucede, así mismo sucede con la persona. Nosotros tenemos amén. Que pedir sabiduría para saber cómo vamos a vivir en el Evangelio y en esta tierra. Nosotros estamos prestados aquí, no sabemos cuándo Dios nos llame o cuándo la muerte nos sorprenda. Uh-huh. O sea, que tenemos que saber que nosotros vivimos para Dios. Amén. Que tenemos que vivir una vida santa y piadosa, que no es tan solamente, volvemos a lo mismo, jugar el juego del Evangelio, de que yo soy cristiano. Porque si no, nos estamos engañando nosotros mismos, a más nadie. A Dios no amén. Le engañamos, nos engañamos nosotros mismos. Dios le bendiga. Amén. El apóstol Pablo llama al pecado como una mujer encinta. Usted sabe cómo es una mujer encinta, una mujer embarazada. El primer mes lo puede ocultar, sí o no. Se pone una chamarrita y no se nota. El segundo mes quizás se pone otra más grande, una XL, ponle una 2XL y también se cubre. Pero váyale viendo a los 7 meses, 8 meses si puede cubrir. El apóstol lo compara que el pecado es como una mujer que va a dar a luz. Mire, Satanás es tan sutil y sutil que nos entra de a poquito, de a poquito, de a poquito. A él no le interesa si tarda con nosotros ahí, mire, trabajando 2, 3 años. A él no le importa. Él lo que quiere es destruirnos. Nosotros debemos comprender, y la sabiduría del Señor, que Satanás no está bromeando con nosotros. Que él no juega con ninguno de nosotros. A él no le importa si en la iglesia hay ancianitos o hay niños recién nacidos. La palabra del Señor es bien clara y dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Él lo que quiere es exterminarnos. Los de allá afuera no, hermano. No hay, ahí está. Por aquí. Vamos a discutir este tema. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, este tema, ¿verdad? Amén. Podemos ver de lo que comentó el pastor. Uh-huh. Y también la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Y depende de las decisiones que tú tomes, es donde se nota realmente si tú eres sabio o eres necio. Amén. Pero para eso, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a tomar o yo voy a tomar una decisión. Uh-huh. Y si como tal tema de la búsqueda de la sabiduría, entonces si realmente nosotros queremos esa sabiduría o queremos encontrar o por lo menos luchamos por encontrarla, uh-huh, entonces antes de tomar esa decisión vamos a la fuente y le decimos: Señor, si tú realmente quieres que tome esta decisión, háblame, que seas tú poniendo el deseo, el querer como el hacer en mí, para yo poder tomar esa decisión que va a ayudarme a determinar lo que tú tienes para mí, no lo que yo quiero. Entonces, después de la respuesta que Dios nos dé, amados hermanos, cedemos a dar, amén, esa decisión. Y la gente dice: wow, ese hermano en la iglesia es sabio. Yo no entiendo cómo lo hizo, cómo lo hace, pero la decisión que tomó, wow, yo la secundo. Sí, amado hermano, porque estamos propensos, como la lección nos provoca, a buscar la sabiduría. Y yo les quiero decir algo, hermano. Hablando eclesiásticamente, hay dos formas de obtener la sabiduría. Bien. Número uno, a través del conocimiento teológico. Recordemos que cuando usted está estudiando a Dios, ¿qué obtiene? ¿A quién está estudiando? A la sabiduría. La sabiduría. Entonces su mentalidad se va a hacer ¿qué? Sabia. ¿Y su decisión va a ser ¿qué? Sabia. Entonces el conocimiento nos ayuda, pero si hablamos secularmente nos perjudica, porque él dice el hombre sabio que es sabio en su propia opinión. Pero hablando eclesiásticamente, nosotros como creyentes, es bueno, hermano, estudiar la teología. Amén. Número dos, me encanta mucho, hermano Giovanni, cómo Dios trata con este rey Salomón. Amén. Y le dice: ¿qué quieres tú? Pídeme lo que quieras que yo. Lo primero que pide, no pide, amado hermano, cualquier cosa. Va al grano. Mira, ¿sabes qué? Yo ocupo en este camino, no por la gente, porque la gente se iba a meter en su camino, pero por su propia vida dijo: sabiduría. Yo quiero sabiduría y ciencia. Hermano, estamos hablando de dos poderosos dones del Espíritu Santo. Oiga, alguien puede teológicamente ser sabio, hermano, y tomar buenas decisiones por la sabiduría que obtuvo en el conocimiento. Pero usted puede saber, aleluya, lo que es tener el don de palabra, de sabiduría y de ciencia. Es otra de las formas, amado hermano, que la iglesia puede ser capacitada. Yo he visto hombres, hermano. Un día llegamos a una convención en Ciudad Juárez, Chihuahua, y un hombre, hermano, venía todavía con jerga, bajado de la sierra, con esos trajes típicos de su nación. Mire, los apóstoles, los profetas, los maestros se sentaron a un lado de él y dijeron: wow, este hombre perdió la ética. Y le dijeron: él es el que va a promover el evento, él que va a ministrar esta noche. ¿Qué? Yo voy a escuchar a ese hombre. Lo vas a escuchar. Cuando se subió al altar, olvídese, hermano. Tuvieron que humillarse muchos por ese hombre, porque Dios le habló a esos hombres a través de ese hombre. Pero es que este hombre tenía el don de palabra de sabiduría. Amén. Y no había tenido ningún estudio teológico. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tú anhelas, hermano? ¿Quieres el don o quieres la teología? Pero escucha bien, termino con esto, hermano, para que siga con su clase. Ahora, depende de usted qué es lo que quiere. Ya se capacitó. Hay quienes salen con el diploma, pero salen blanco de la mente. ¿Sabes? Aleluya. Eso es así. Yo estudié 7 años y medio, hermano. Y cuando yo realmente vi ese diploma en mi mano, dije, este diploma no es nada para lo que cargo aquí. Aleluya. Aleluya. Porque si vamos a aprender, vamos a aprender. Si vamos a escudriñar, vamos, mejor me sigan, hermano. Aleluya. No pasamos en blanco, ¿verdad? Tirando piedras por Mispa. Pasamos de noche, dicen por ahí, aleluya. ¿Queremos lo teológico o el don? ¿Por qué es tan interesante lo que dijo nuestro hermano Lorenzo? Y gracias por su aportación. ¿Por qué nosotros la necesitamos? Una persona puede ser muy inteligente, muy sabia, estudiando libros. Imagínese todo lo que usted quiera. Sabio en medicina, como el mejor doctor que usted se imagina, estudiando el cuerpo humano. Pero hay una sabiduría de Dios que sobrepasa, mire, todo el entendimiento, todo lo que usted se imagina. Y si nosotros lo ponemos en forma de la escritura, mire, había un pastor en aquellos tiempos, en los 1960, en la cortina de hierro por Rusia, todos esos lugares donde si te veían con una Biblia te mataban solamente por tener una Biblia. Aquellos grandes hombres de Dios, y yo estaba leyendo el libro, se llama Los Héroes de la Fe, el libro, si usted lo puede conseguir, consígaselo. Aquellos grandes hombres de Dios tenían que romper la Biblia, pero no era porque estaban apostatando de la palabra o porque esta página no me gustaba. Ellos tenían una sola Biblia y arrancaban las hojas, pero para pasárselas a la otra iglesia. Ellos nunca llegaron a tener la Biblia completa en sus manos. Encontraban una hoja de la Biblia y lo recortaban y se lo mandaban a una iglesia. Un pastor predicaba un año con un versículo. Y hoy venimos en la iglesia, mire, y eso, y yo se lo dije, y yo escuché a una persona, ya no está aquí, pero sí se congregó mucho tiempo aquí. Iba a predicar un viernes y dijo, yo busqué en toda la Biblia y Dios no me habló y no tengo nada que predicar. Yo no aguanté. Leyó una lectura bíblica, los que tienen buena memoria, trajo un cochecito amarillo, no sé qué quiso enseñar, pero yo le dije al salir de la iglesia, no le voy a decir si es hermana o hermano, le dije, tantos versículos que hay en la Biblia y no he encontrado uno solo que el Señor nos hable. Y yo recién leído el libro que un pastor predicaba un año con un versículo, yo dije, Dios mío, tenía que ver completamente una entrega con el Señor para que te iluminen con un versículo por un año. Si tenían 3 cultos a la semana, el mismo versículo, había que repetirlo los 3. Y los 3 cultos, traer un mensaje diferente a la necesidad del pueblo. ¿Nos falta esa sabiduría del Señor, sí o no? ¿Nos falta pedir ese conocimiento del Señor, sí o no? ¿Lo anhelamos, sí o no? Eclesiastés 7:19 dice que la sabiduría es mucho mayor que 10 poderosos en las que moran en la ciudad. Y nosotros en la iglesia, yo conozco gente, hermanos, que con un versículo, mire, le destroza ese versículo completamente. Y yo me sorprendo y digo, impresionante. Tiene una sabiduría extraordinaria en la palabra. Y créame, hermanos, no hay nada más maravilloso que ver a un hombre o una mujer de Dios que traza, dice la palabra, que traza bien la palabra de verdad. No hay nada más extraordinario que ver a un jovencito, una jovencita levantándose llena del conocimiento de la palabra del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema de hoy en día? Que ya no buscamos sabiduría, que buscamos emoción en la iglesia. Hoy es más así, mire, más emoción, más mover que sabiduría. ¿Van a profetizar? No profetizan ni un solo versículo de la Biblia. Y créame, todo lo que usted hable tiene que pasar primero por acá. Si por acá no pasa, lo siento mucho y se lo voy a decir, no es bien recibido. Si este libro antes no pasa por acá, no lo estudié. La Biblia nos está guiando a dónde nosotros vamos a ir a terminar eternamente. Nuestra eternidad está en juego. No se deje guiar por cualquier cosa que lea. Primero páselo por el colador. Este es el colador. Si alguien viene, mire, yo he escuchado, y créame, hermano, y yo se lo digo yo, el hermano Giovanni no es el super espiritual aquí. Quiero que entendamos que no es el super espiritual aquí. Y no en la iglesia de nosotros, en otro lado, en la convención, voy a decir. Gente que habla y habla y tire y tire y tire y tire. Analícelo primero por la palabra. Si pasa por la palabra, es palabra. Amén. Mano. Hermano, el problema de hoy en día en nuestra actualidad es de que a veces nos motivamos más con leer un libro rompiendo cadenas que con la misma palabra de Dios. Amén. En ocasiones, cuando estamos leyendo ese libro, mirando y supuestamente viviendo la historia del expositor de ese libro, nos motivamos por decir revelación del Espíritu Santo y estamos queriendo buscar del Espíritu Santo todo ese tiempo que estamos leyendo ese libro. Y cuando ya terminamos ese libro, lo abandonamos en el cajón, lo guardamos y nuestra vida ya no hay Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, de aquí en adelante es, si usted quiere un cuento de vaqueros, váyase a Apocalipsis. Aleluya. Si usted quiere un cuento de guerra, busque Primera y Segunda de Reyes. So, siempre queremos nosotros darle a nuestro intelecto lo que cree que le va a ayudar a ser mejor. Y pensamos que un libro que porque es recomendado con miles y miles de copias van a motivar nuestra vida y lo van a hacer crecer y subirle a otro nivel. Es mentira. Eso se llama emoción. Pero cuando la palabra se lee, hermano, oiga, hoy me siento enamorado, pues váyase a cantar. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Sí me entiende? Lo que la iglesia tiene que aprender, hermano, antes de poder trazar un libro y motivarse con un libro que su autor es como usted y como yo, que tal vez lo escribió hasta cuando estaba en pecado. Usted no sabe. Pero la palabra de Dios, hermano, mire, ahí está siempre. Amén. Y quiero que sepa que una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Cuando usted escudriña, usted traza un tema sin pedir ayuda, ¿sabe? Pero puede pasar en la iglesia años, hermano, y si no traza ni un estudio, es porque realmente no se lo propuso en su corazón. Amén. Yo los motivo a que, en vez de leer un cuento de vaqueros, le hace la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Mire, hermanos, yo no estoy para que lo sepan ni yo para contárselo, pero yo me leí el libro Buenos Días Espíritu Santo, Santidad de Jehová. Una vida con propósito. Cuando yo llegué a una vida con propósito, ese libro tiene millones de copias vendidas. Si usted no lo ha leído, bueno, se lo recomiendo, pero no lo que comentaron después. ¿Por qué nosotros debemos ir primero a la palabra del Señor? Cuando yo estaba leyendo Una Vida con Propósito, también busqué por internet. Hoy hay muchas maneras de buscar información. El autor, a qué se dedica, todo. Cuando vi Una Vida con Propósito, decía, es mejor que la Biblia. ¿Cuántos leyeron ese comentario? Y yo ahí como que dije, aquí nos están metiendo gato por liebre, hermano. Amén, pastor. Ese mismo libro de Una Vida con Propósitos, el autor de ese libro es una persona bautista. Amén. So que en ocasiones nosotros leemos, buscamos en el famoso internet. Amén. Y buscamos comentario bíblico, comentario explicativo, exégesis de no sé qué libro. Entonces no sabemos si lo escribió hasta un católico. Entonces nosotros hicimos un copy y un paste, y eso mismo es lo que predicamos. Uh-huh. Es como también hoy día no se busca presencia de Dios, y lo que se hace ver el famoso YouTube. Uh-huh. Para ver los videos, como aquel este mueve la, porque hoy día lo que queremos es más mover las expectativas. Bien. Mover más las emociones, porque nosotros estamos compuestos de emociones y de sentimientos. Entonces la persona que le gusta mover las emociones y los sentimientos, wow, mi pastor predicó tremendo. ¿De qué predicó? Ay, no sé, pero yo sé que yo me gocé. Pero, y no sabes de qué predicó. No, pero yo estaba allí danzando y gozándome. Pero ¿de qué predicó? No sé. No me acuerdo. No sé de qué predicó, pero yo me gocé. O sea, porque nos enfocamos. Claro está, si la persona tiene fuego por dentro, ¿verdad? Amén. Y traza bien una palabra, pues gloria a Dios por eso. Amén. Es un carbón encendido. Pero si no tiene palabra, y ahí está Dios, y se metió Dios. Ok, estoy esperando que me prediquen la palabra. No, se metió la gloria, se metió la unción. Ok, estoy esperando que me edifique. Ahí está, ¡guau! Entonces, nada. No, hermano, no. Salí pompeado en ese momento, pero cuando, después que se acabó esa emoción, me quedé igual, quizá peor. Dios le bendiga. Amén. Amén. Ya estamos por terminar, pero quiero que amén. Solo esto, hermanos. ¿Verdad que si usted puede ver en la historia pentecostal, no hay casi ningún hombre que haya escrito un libro pentecostal educativo para educar a la iglesia? ¿Verdad que no? Mire, aquí todos los mispeños, todos los libros que han ustedes deshuesado en el seminario, todos son bautistas. Son bautistas. So, ahora hay un reto para la nueva generación. Amén. Yo ya estoy viejo. Yo no pude, amén, hasta ahorita todavía no he podido dar un libro, pero ya les di 30 alabanzas, búsquedas en YouTube. Aleluya. Aleluya, como quiera ya dejé huella, no cicatriz. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que el pentecostal también tiene el poder y la autoridad y la sabiduría para escribir un libro. Voy a comenzar narrando mi testimonio un día. Aleluya. Secretaria. Nosotros, desde cuando nosotros empezamos a estudiar con nuestro hermano Miguel, le aseguro que a veces estudiamos y no nos damos cuenta ni quién es el autor. Ah, mientras me pongan en mi examen o mientras pase, no hay problema. Desde yo leo un libro y investigo quién es el autor. Y todo lo que vimos en MISPA, lo que dijo nuestro hermano Lorenzo, es verdad. Yo estudié en dos institutos, estudié en MISPA y estudié en el de Qumran. Todos los que ocupan Qumran y todo lo que ocupa MISPA son libros de bautistas. Ahora necesitamos ayuda del Espíritu Santo, aleluya. Mejor ahí lo dejamos, amén. Ya se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga.